Ah, me quedé pensando cómo sería preguntarle a un periodista argentino cómo está la Argentina. No, entonces me empecé a imaginar si yo fuese un periodista, por ejemplo, finlandés, hablando un correcto castellano, yo lo llamaría el bigote Acosta. Yo creo que nadie me puede hacer una pinturita de este país mejor que el bigote. ¿Estás por ahí, bigote? Estoy por acá, pero aclaremos varias cuestiones antes de entorpecerlas con la realidad, que siempre es una mirada. Sí, sí, claro. Primero, sí. Tuve líos con los meniscos que no están más, entonces me infiltraron y me duele más que antes. Así que... Ah, claro, mirá qué bien, che. Y entonces fui y dije, y me dijeron es vejez, pero ahí voy. Sí. Pero bueno, cuestión. Está bien, no, pero no tiene, el... perdón, no tiene arreglo eso. No, no tiene arreglo, sí, tiene arreglo, pero el arreglo es tonicidad muscular. Sí, pues, bueno, hay una silla de rueda en tu futuro inmediato. No, boludo. Es como decía Piero, ahora ya camina lento. Sí, claro. Bueno, jodido de los meriscos. Sí. No, espera un poquito, vos te apurás mucho. Yo lo que quiero saber es que si tu característica ácida se ha acentuado con esto de los meniscos. Pior. No, ya me imagino. Ahora no se salva ni la familia. Luego que pobre Carmencha. Sí. Pobre la Carmencha. Está diciendo a cada rato me voy con mis amigas. Mirá, la cuestión de la Argentina es, digámoslo así. A ver. Es lo que somos. Sí, claro. Hay un modo de verla que es cómo te criaron. Vos dijiste un finlandés. Sí. Por aquello de la vida te da sorpresa, he pasado tiempo en lugares muy distintos. Sí. Zaragoza es distinto que Viena. Claro. Zaragoza es distinto que Viena y es distinto que Londres y es distinto que Bogotá. Sí. Son distintos. Sí. Pero en cada uno de esos sitios, uno lo que advierte es que hay un sí entiendo lo que dicen las leyes. Sí, entiendo lo que me va a pasar si no las cumplo. Ah, bueno, sí. Y cada uno de ellos, y cada uno de los otros puestos en ese lugar, también lo entiende. Sí, ok. El asunto es traer un bogotano, traer un austríaco, traer un... Lo de Zaragoza, el gentilicio será zaragozanos. Sí, sí. Traer un zaragozano, traer un neoyorquino, sí, y ponerlos a que se paseen por la peatonal Córdoba en Rosario, por la peatonal San Martín en Buenos Aires, sí, por la peatonal de Córdoba y por la mismísima calle de Florida. Sí, okay. A ver qué entienden. Sí. Y tres meses después, preguntarles qué entendieron. Y lo que vas a advertir es que lentamente hay en ellos un acondicionamiento a lo que hay acá. Sí, se van como pegando a las costumbres. Cuando entonces me preguntas, bueno, ¿qué es lo que hay acá? Y lo que hay acá es una ausencia, Pessoa. Sí. Pero no se vaya usted a creer que es una ausencia, como dicen, una nómina. No, acá hay una ausencia de años. Acá hacen falta 200 años más de vida. Sí. Con lo cual, perdón, de las personas que viene del Chaco, se instala en Rosario y no termina de entender Rosario. Sí, okay. Viene de Ciampoli y se instala en Rosario. O se instala, bueno, somos un país aluvional formándose. Sí. Y en esa circunstancia las cosas no nos han sido buenas, no nos han sido gratas, y como si esto fuese poco, los que vivimos la empeoramos. Y a ver, ¿y qué pensás del tema educativo? Porque esto tiene que ver con una cuestión de formación ya desde chico. ¿La tenemos o no la tenemos? Bueno, yo puedo contestar por mí. Sí. Yo soy hijo de una maestra anarquista. Ajá. Que peleaba en el gremio. Sí. Una de mis maestras era sefaradí fumaba. Sí. Y su pareja se llamaba Marta. Ajá, ok. Otra de sí. las que me tocó, porque me tocaban todos los barrios marginales, porque como mi vieja era militante, la mandaban a cagar a los barrios jodidos. Ni más ni menos. Otra que me tocó, esa me acuerdo el nombre de otra, tengo nombre y apellido, pero no te lo quiero decir. Sí. Pero la que me tocó después de tercer grado se llamaba Azucena Murilla Reinares de García. Mírate. Asturiana y tirabomba allá, de los dinamitores de Asturias. Sí. Yo terminé sí. sabiendo cosas que no tenían nada que ver con la educación, pero sí con las normas. Ajá. Y sí, más que el 2 más 2, 5, sí. y zanahoria nos lleva a Belarga, que también lo aprendí, terminé aprendiendo que se podía hacer un retablo, una escuela, un pequeño armazón de titiritero, un diarito, una conversación, y que todos éramos iguales. Sí. Es más, mi vieja no me dejó, había catequismo o moral, la religión o moral. Sí. Mi vieja dijo que vaya a moral. Entonces yo estaba con un par de esos de los últimos días. Sí. Más un par de paisanos. Sí. Más uno que era no sé qué, el padre. Y bueno, entendí distinto las cosas. Sí, pero la verdad es que, la verdad que lo que describís. Escuchá. Hija, religión o moral, no te ponían un bozal, sino que te dejaban elegir. Los meniscos están en la oreja. Porque me parece que no me estás escuchando. ¿Me estás escuchando? Estoy escuchando lo que te estoy diciendo sí. fue hace 50 años, 60 años, 70 sí. años. Bueno, a la ver. La educación tenía un sí. sentido. Sí, ok. Era adaptarte sí. a una realidad. ¿Qué le decís al periodista finlandés? ¿Que esto no tiene arreglo y que la cosa hay que dejarla correr 200 años porque somos un país aluvional? ¿Vos querés que yo te diga la verdad? Sí. Sí. Ajá, listo. Bueno, no, ¿qué es eso? No me mientan más. No me ilusionen. Bueno, pues mira, tengo hay un viejo chiste sí. que después te lo voy a contar, pero primero te digo, sí. la aparición de personalidades con desarrollo en Casa Central, que es la cabeza de Goliat, según Ezequiel Martínez Entrada, sí. Estrada, que fue el que mejor describió esto. Sí. Estoy volviendo a Ezequiel Martínez Estrada y estoy volviendo a Discépolo. Bien. Discépolo porque el hombre es como dice Discépolo. Y Argentina es como dice Ezequiel Martínez Estrada, una cabeza de Goliat y un cuerpo de David. Uh-huh. En esa Casa Central han decidido que una personalidad, lo he visto tres o cuatro veces, me detengo a escucharlo. Sí. Un tachero rosarino me dijo, vio qué grande el peluca, y yo no entendía muy bien, le dicen el peluca a Milei. Ajá, sí. Pero un tachero de Rosario va a sí. votar a Milei. Sí, ok. Una serie de personalidades que antes iban al Savoy a tomar café de unas chicas y que ahora van a otro boliche por ahí cercano, sí. van a votar a Milei. Sí. Un médico cirujano que va a Brasil a hacer operaciones, que tiene especializaciones en Estados Unidos, va a votar a Milei. Sí. Y obviamente un director técnico, quien conozco, va a votar a Milei. Muy bien. ¿Cómo es posible que voten a una cosa como Milei, que evidentemente tiene un imán y un atractivo? Bueno, ¿y cuál es la explicación que le encontrás a ese voto? La explicación es me cago en la elegancia, o sea, me cago en lo que hay, no me gusta ninguno. Sí. Entonces, ¿con cuál puedo castigar más a la sociedad que me dio todo y a la que no quiero devolverle nada? Sí. Bueno, con alguien como Milei. Sí. ¿Sabes qué es Milei? Mm. Milei es ese viejo chiste del tipo que entra a un sanatorio, o perdón, a un hospital sí. de gente que tiene sus capacidades mentales un poco alteradas. Ah, muy bien. Y los ve que se tiran a la pileta gritando, qué lindo va a estar el jueves, qué lindo va a estar el jueves. Un chiste viejísimo. Sí, sí, sí, dale. Y le pregunta al director, ¿qué es lo que están haciendo? Y se están practicando para el jueves. ¿Y por qué el jueves? Porque el jueves le van a poner agua. Sí. Bueno, nosotros sí. estamos en Argentina sí. tirándonos a una pileta sin que haya agua. Muy bien, muy bien. Muy y, bien. Y con la escuela, sí. Yo puedo hablar. Por ver, además de que soy maestro y que alguna vez en escuelas nocturnas ejercí para ganarme unos mangos. Sí, señor. Yo puedo hablar por lo que era mi vieja. Ah. Mi vieja iba a las asambleas después de ir a la escuela. Y una vez se fumaron 9 meses con los demócratas progresistas, con los sueldos atrasados, 9 meses, no era sencillo comer. Ajá. Bueno, ahora, esos dirigentes gremiales tenían un eje, el eje 1 era enseñar y la escuela, sí. Y el eje 2, el gremio. Cuando alteras ese orden, suceden cosas diferentes. Ajá. No es la educación, sino tu laburo, y no está mal. No está mal, es simplemente diferente. Y te estoy hablando de los maestros porque vos me preguntaste de educación. Sí, sí, sí. Habla también, de si querés, de los médicos. Te va a pasar lo mismo. Hay un médico privado que te cobra con plus y sigue habiendo plus para el parto. Sí. Y otro hospitalario que te dice, estoy de 8 a 12, pero antes, si a las 12 y 5 me voy porque tengo que hacer una guardia. Está todo eso alterado. Y los tacheros no quieren tener una competencia. Y los colectiveros tampoco. Está todo con desesperación por el sueldo. ¿Cuándo vino la desesperación con el sueldo? ¿Cuándo el sueldo no alcanzó? Sí. Bueno, sí, entonces, sí, vamos juntando para el finlandés. Sí. Los laburos no son laburos, sino que son una forma de matar el hambre y matar el hambre de la mejor y más digna manera posible. Sí. ¿Qué es lo...? Cito a un personaje que vos también conociste, un dirigente agrario llamado Humberto Volando. Uh-huh. Humberto Volando me dijo, ve a Costa, si le duele la muela en un monte de espinillo en el Chaco y si le duele la muela en una villa, va a ser más cómodo que le duele la muela en la villa. Era cruel Humberto Volando, sí, pero sí, clarito. Era clarito, sí. ¿Qué es lo que pasa? Estamos con 18 millones de personas que se están, comillas, cagando de hambre. Sí. Y que, cierra comillas, no tienen dónde caerse muerto. Abre comillas, cierra comillas. No es sencillo entonces manejar la doctrina Milei o la doctrina de quien diga se terminan los planes, el que no labura no come. No se puede. No se puede. Entonces, bueno, Leloutier usó una frase que a mí me encanta y dice así, fuimos derrotados con todo éxito. Entonces, digamos, bueno, fuimos derrotados con todo éxito. Ahora vos me preguntás cuándo sucedió. Sí. Y yo te digo, hay dos cosas que la Argentina no puede ocultar. Sí. 1880, 1890 se funda el Partido Radical. Sí. 1945, 17 de octubre, febrero del 46, arranca el movimiento peronista. Sí. Dale la vuelta que quiera y ponelo a Milei, ponelo a Macri ahí rondando la casamata. Uh-huh. Está vivo territorialmente el radicalismo, está vivo. Sí. Y está vivo territorialmente el peronismo. Sí. Bueno, falta en vivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta del finlandés. ¿Qué hacen? ¿Para dónde van? Mirá, te termino con lo siguiente. Le doy un poco de largueza a la anécdota. Sí. Antonio Gades se fugó de España con Marisol porque eran los dos, lo que se dice, fuera de la ley. Eran adúlteros. Sí. Y se vinieron a la Argentina donde tuvieron la hija. Uh-huh. Antonio Gades, bailarín flamenco, sí, que a su vez me decía, no es para putos, los putos vienen. Sí. Pero en España, las salidas son el flamenco, el boxeo y la bicicleta. Ahí está, sí. Antonio Gades, que estaba, vivía en el bosque Peralta Ramos en el verano, yo lo iba a visitar cada vez que podía, porque hablando era un sabio ese gitano. Gades por Cádiz, ¿no? Sí. Y me decía, Bigotes, ustedes lo que tienen que hacer es alquilarle a Alemania la Argentina entera y cobrar el 10%. Qué bonito. Y hablaba un gitano que sabía muy bien que era Alemania, ¿no? Qué pedazo de idea, mamma mía. La hago mía, la hago mía. Los argentinos somos esto, Quique. Sí. Vos estás saliendo desde un lugar, yo estoy en otro. Sí. Y los diarios están diciendo, los diarios, sí, las plataformas y las redes están diciendo una cosa. Sí. Nosotros no estamos en esas redes no están en nosotros. El mundo es, como decía un viejo amigo, es ancho y ajeno. Bueno. No va a venir a preguntarme eso. Ya está. Va a venir a comprar algo barato y se va a ir. Me quedo con el tema de los meniscos. Me parece que es un poquitito más sencillo que esto que pretende el salame este de periodista finlandés. Me tiene harto. ¿Sabes cómo termina el periodista finlandés? ¿Cómo termina? ¿Con qué termina preguntando? Sí. ¿qué negocio podemos hacer acá, maestro? Te mando un abrazo. Besos en la frente, cuídate. Chau, chau. Bueno, lo escuchas. Ay, mamá mía. Lo escuchaste al Bigote Acosta. ¿Y dónde? ¿Dónde lo vas a escuchar al Bigote Acosta? Aquí, en El Desconcierto.